Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a lo que es el Diario Agrícola. Hoy viernes 7 de octubre por la 89.3 Radio Ambrosio Casimiro, FM Dieguita Ambrosio Casimiro en el Facebook. Estamos también en el blog, en las redes sociales. Nuestro blog, que es como la página de internet, es radioambrosiocasimiro.blog.com. Este es un programa que se dedica a la difusión de la agricultura, entrevista los proyectos de la agricultura familiar, campesina e indígena, derechos del hombre y la mujer agricultores, soberanía alimentaria y toda la actualidad con entrevistas, también invitados especiales, informes del día, la columna de especialistas del tema, recomendaciones de, bueno, de cómo cuidar la planta, las tierras, los riegos, los cultivos, todo eso aquí en el Diario Agrícola, que sale de lunes a viernes de 17 a 18 horas por la 89.3 Ambrosio Casimiro. Bueno, nos vamos a una breve identificación de nuestra emisora y luego regresamos con el desarrollo del programa del día de hoy. Seguís en compañía de tu día la amiga, la 89.3, la radio con identidad. Hola, soy el profesor Cristian Tapia, coordinador junto con el profesor Nicolás Vaca del World Guitar Day 2022, sede en Salta, Día Mundial de la Guitarra. Les comentamos que este evento se realiza a nivel mundial y que es considerado el Día Mundial de la Guitarra el 18 de octubre. La sede en Salta va a realizar el evento el 9 de octubre en el mercado artesanal a horas 21. Contamos con una cartelera bastante amplia y bastante linda en arte. Vamos a contar con la presencia de Cirilo Vargas en cumbia, Alexis Quintana en blues, Cristian Tapia en rock pop, Nicolás Vaca en folclore, Lourdes Aramburu en heavy, Charles Marchens rock fusión jazz, Horacio Jiménez se va a encontrar en rock blues fusión y Samuel García en jazz. También vamos a contar con algunas sorpresas ese día. Así que bueno, están todos invitados, a todos los oyentes de FM Diaguita, y bueno, y un saludo muy grande a Luis Burgos, ¿sí? Saludos en Salta y bueno, y espero que puedan venir para disfrutar. Lium tu nanto, pelul tuain punien, pelul tuain punien, lium tuain punien, lium tuain punien. Kupangi chante, kupangi chante, lium tu nanto. Lium lium tu manto, pilul tuain punyen, lium lium tuain punyen, kupangi chanto, kupangi chanto, acá estoy esperando, esperando. Mai la muen a la huesuda, esa que viene con la hoz levantada. Quiero tomarle el pulso, quiero verle la cara. ¡Qué huesuda ni huesuda! Es un milico con un arma larga. ¿Larga? Pero no tanto, más chica que un huiño. ¿Larga? Más que la distancia que separa el pueblo al aeropuerto, que es el mismo encierro. Pero escucho voces. Son en tu cabeza. ¿No? Las escucho, chillan. Dicen, ¿no son? ¿No estaban acá? Yo lo felicito. Esto es un infierno. Esto fue tranquilo. No se puede vivir. Están en mi tierra. Esta es mi bandera. Todo fue un éxito. No. Yo escucho voces. Dicen libertad. ¿Dónde están los pichi? ¿Dónde está mi ñuque? ¿Cómo están los otros? Somos de la tierra. Huentehuincul, tupido monte, abriga nuestros cuerpos, Chucahuanay, indícame en tu vuelo un camino seguro. Trayenco, guarda mi voz para que no la escuchen. Pun, préstame estrellas para que sean mis ojos en esta noche espesa. Pero mira, aquí estamos encerradas como bestias, sin embargo las bestias están afuera. Encerradas como pájaros en jaula, con pichones, plumas nuevas, sin sentir en nuestras alas calor del antú ni la brisa fresca. Acá estamos, Pulamén, con las tetas llenas, las tripas vacías, el pecho apretado, el dolor revuelto, con la frente en alto por nacer mapuche. Sentirnos tan juntas en el pensamiento, tan encendidas como brasas ardiendo, tan frías las manos, tan caliente el pecho, y un murmullo antiguo que sigue doliendo. Ahí están mis ñañas, yo estoy con ellas en el sentimiento de sabernos mapu, de seguir el vuelo del pájaro libre que sube el huincul y baja el sendero y entre cipresales espía la muerte. ¿Dónde está el cultrún y las cascahuillas? ¿Dónde el que pregona la justicia huinca, maldito gobierno? Maldito los huincas, y ahora que me cuentan que tal vez en un vuelo lleven a mis ñaña como en otros tiempos. Ella es detenida como un escarmiento. Acá estamos, dándonos calor, gente acorralada, pero gente libre, ignorando el frío de esos asesinos de bolsegos. Llega a mis oídos un tahil antiguo que me abraza. Esta il de ñañas es beso de ñuque. La noche llega otra vez, al buen regresan. No estamos solos, está el chucao, la noche en luna, tus ojos tan negros y nuestros antiguos que acá vivieron. No dejaré que el hambre me coma las tripas, ni que los gases me ahoguen el pecho. Te dejaré dormir mientras yo me... Maimai Pupeñi, Maimai Pulamien. Estamos en el complejo penitenciario federal número 4 de mujeres. Vinimos a ver a las Lamien. Nos dicen que la van a tener aislada 7 días por protocolo de COVID. Así que acá nos permitieron dejarle las cosas que le hemos traído para que estén todos al tanto, alerta, para que también se denuncie esto. Porque dijeron que como la llevaron a un lugar que es de tránsito, la unidad 28, la trasladaron acá y ahora las van a aislar 7 días. Así que atento y difusión. Bueno, ya estamos de regreso en lo que es el Diario Agrícola, aquí desde la ciudad de Salta, 26 grados la temperatura, está soleado aquí, está calorcito en la ciudad de Salta, ahí en la localidad de Cachi, 23 grados dice el termómetro, los vientos a 19 kilómetros la hora, dice el viento, entonces el clima en este día viernes 7 de octubre. Y bueno, rápidamente vamos a poner otro audio, lo que escuchábamos forma parte de los audios que queremos compartir con ustedes. Y esto tiene que ver con la ley de humedales que se viene hablando ahora justamente en el marco de las marchas, de las diferentes manifestaciones que hay de los pueblos originarios en Argentina. Y bueno, escuchemos para ahí también profundizando el tema de lo que es la ley de humedales y los pueblos indígenas en Argentina. Sí. Yo quiero contarle a quienes están escuchando en este momento ¿Por qué la ley de humedales, el proyecto consensuado que se presentó para que se debata en la Cámara de Diputados, es tan importante para las comunidades indígenas en particular? Sí. Esta ley, en primer lugar, este proyecto de ley, se trabajó durante 10 años en distintas, en distintos encuentros, convenciones por todo el país. La verdad que fue muy federal y está apoyado por más de 535 organizaciones, comunidades indígenas, asambleas, organizaciones sociales también, sindicatos, a lo largo de todo el país. Y en el proyecto que se presentó, es un proyecto de ley de presupuesto mínimo. Quiere decir que no es un proyecto de ley penal en el cual se prevean delitos, por ejemplo, para el incumplimiento. No es un proyecto que prohíba ningún tipo de actividad, sino simplemente un proyecto que promueve la conservación de los ambientes donde existen humedales y al mismo tiempo la participación ciudadana de todos los habitantes que estén involucrados en la protección de esos humedales. Y hablando específicamente de lo que tiene que ver con pueblos indígenas, hay varios artículos de la ley que fueron pensados desde las mismas comunidades, como por ejemplo la comunidad de Salinas Grandes y Guayatayoc, quienes han participado en esta escritura del proyecto de ley, sí. Donde por ejemplo se legisla que para todos los emprendimientos a realizar en los humedales tiene que aplicarse la consulta libre previa informada y el consentimiento que prevé el convenio 169. También retoma los convenios de biodiversidad, el convenio de diversidad biológica, entre otros, como por ejemplo el de Nagoya, ¿no?, de la propiedad intelectual, sí, de las comunidades sobre los territorios. Y otra cosa muy importante que tiene este proyecto de ley para las comunidades en particular es el incentivo para las actividades de conservación y restauración. Esto quiere decir que todas aquellas actividades económicas que nuestros pueblos realizan de manera ancestral, que son actividades sustentables, respetuosas de la tierra, como recoger la sal, como los tejidos que utilizan todo lo que tiene que ver con las plantas locales de la puna, todas las actividades que nosotros sabemos que nuestros abuelos ancestralmente han utilizado sin dañar el ambiente, van a ser protegidas y restauradas a partir de esta ley con un presupuesto. Entonces, todo lo que por ahí las comunidades y los pueblos indígenas de nuestro país venimos pidiendo, como por ejemplo la ley de propiedad comunitaria de territorios, sí, como por ejemplo todas las leyes que tienen que ver con la propiedad intelectual también de nuestras actividades, de nuestra cultura, todo eso está contemplado en este proyecto que ha sido elaborado con participación de varias comunidades y que al día de hoy están luchando por este proyecto varias comunidades. Y que todavía se lo está pateando, podríamos decir, para más adelante, ¿no? Porque al final no se logró tomar, ¿no?, esto que tenía que tomarse esta semana y abordar este proyecto de ley y que haya un dictamen, ¿no? Y todavía está en la espera. ¿Qué crees en un futuro? ¿Vos crees que puede seguir luchando, digamos, para que de algún momento a otro se pueda aprobar este proyecto de ley? Y la verdad que es un escenario muy complejo, hermana. Lo que yo siento en un primer momento es que este proyecto de ley es una más de las iniciativas federales, participativas, horizontales, que viene generando el movimiento de cuidado de la tierra y del buen vivir a lo largo del país, que es un movimiento que está organizado, es un movimiento transversal, que excede las representaciones gubernamentales, los lobbies políticos, que es mucho más grande que este grupo de personas que necesitábamos 216 votos para que esta ley se apruebe, y no se logró que 216 personas que nos representan puedan prever la importancia del agua, ¿no? Sin embargo, la lucha no comienza ni termina con una sanción de una ley. tengo que decir también que, por ejemplo, tenemos en vigencia la Ley de Presupuesto Mínimo de Bosques Nativos, que es una ley que también ha tenido una eficacia muy por debajo de la esperada, que no ha dado resultados en la prevención de los incendios y en diversas cuestiones que se han planteado de muy buena fe cuando fue aprobada. Entonces, las leyes tienen sus limitaciones propias, sobre todo esta ley que, como decía, no prevé regulación penal de los delitos ambientales, sino simplemente un pequeño incentivo a una mayor voluntad de conservación por parte del Estado. Pero aún así, es interesante ver cómo en este escenario se han conjugado los actores y de alguna manera se aplicó este refrán que dice hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño, ¿no? Porque en este momento se notó que no existen grietas partidarias, porque si bien un legislador del Frente de Todos es quien propone el proyecto que tiene más aceptación y más, apoyo de las comunidades y de las asambleas, también es un grupo de legisladores que representan tanto al oficialismo como a la oposición, quienes han escuchado a los lobbies mineros, a los lobbies agroindustriales, a quienes están impulsando el litio, y sobre todo a los gobernadores provinciales, que en este momento se están configurando como un grupo que depende de la opinión de las grandes corporaciones transnacionales en contra de los intereses de la soberanía nacional y plurinacional. Así que yo creo que lo más interesante de todo este proceso, más allá de que se logre o no que esta ley salga firmada, lo más interesante es que vayamos prestando atención a dónde nos posicionamos cada uno de nosotros, cómo se va configurando este escenario y sobre todo qué posición tomamos las comunidades a través de sus autoridades ancestrales para proteger no solamente la tierra y el buen vivir, sino nuestras propias actividades que tienen que ver con nuestra economía ancestral, con nuestra cosmovisión, con nuestra forma de ser cultura. Porque, como dice don Marcos Pastrana, no hay indios si no hay territorio. No hay indios si no hay cosmovisión, si no hay comunidad. No podemos usar una pluma y al mismo tiempo salir a vender nuestros territorios o a dar el consentimiento para que exploten, porque estamos destruyendo lo mismo que decimos defender, ¿no? Y esa práctica quizás la han aprendido demasiado bien nuestros políticos, que hoy están haciendo eco de los intereses transnacionales en lugar de apoyar una iniciativa que el pueblo ha construido durante una década ya. Así es, ¿no? Provincias mineras, varias presiones, bueno, toda una, realmente, ¿no? Hay que seguir luchando porque esto es defender el agua, es defender la vida y los humedales que tenemos. En la provincia de Jujuy hay una gran cantidad de humedales que cada vez está en peligro, ¿no? Con esto de la extracción de litio y ni hablar de la puna jujeña, ¿no? Con lo que implica sacar los minerales, ¿no? De Pirquitas y la zona de todo el departamento de Humahuaca, ¿no? Mina La Aguilar, por ejemplo. Y me imagino en tu caso, en Tucumán, en Catamarca, que están muy cerquita, pasa lo mismo con las empresas mineras. Claro, lo que pasa es que no se termina de entender que la economía y la política pueden estar divididas en compartimentos estancos, pero el agua y los territorios no tienen límites. Y un salar, como un glaciar, como los salares nosotros los llamamos humedales altoandinos, porque también son humedales que deberían estar protegidos por esta ley. Y todas esas formas de vida y de existencia antiguas tienen aguas que son de la época de las glaciaciones, son aguas fósiles que han tardado milenios en conformarse, que guardan memoria ancestral y que regulan el clima, las cuencas y la vida en todo el territorio del noroeste argentino. Podemos nombrar, por ejemplo, el salar del Pipanaco, que está acá siendo explotado por Minera Lumbrera ya hace muchas décadas, el campo del Arenal, el campo de los Pozuelos, como se le llamaba antiguamente, que está en Catamarca, y eso tiene todo que ver con la provincia de Tucumán, con la provincia de Salta, con la provincia de La Rioja, incluso, que también viene protegiendo sus humedales en contra de la megaminería de litio que se quiere implantar ahora, a lo mismo que en Fiambalá. Creo que realmente al día de hoy podemos decir que la aporía fundamental, la cuestión social del día del presente es entre extractivismo y buen vivir, porque en todos los territorios está la amenaza a la vida, incluso en las ciudades, ¿no? Porque una de las cosas que prevé este proyecto de ley es que se garantice el consumo de agua para las personas, para los humanos en las ciudades. Porque ¿de dónde piensan las personas que viven en el sector urbano que viene el agua que consumen, ¿no? Viene también de estas napas subterráneas, de estos humedales que nuestros abuelos han sabido conservar. Así que me parece muy, muy importante que sepamos, que busquemos el proyecto de ley para leerlo, que lo defendamos en cada territorio, porque realmente tiene mucho, mucho para aportar en cuanto a los significados de nuestra lucha, al contenido de nuestra lucha. Y si no se va a cumplir por medio del derecho occidental, que está pautado de una manera burocrática, de una manera que siempre termina respondiendo a los intereses transnacionales, este debate, esta ley, ya fue escrita por el pueblo, por lo tanto responde al derecho mayor y va a ser cumplida por esta sanción social. Bueno, así escuchamos entonces esta entrevista sobre la ley de humedales y los pueblos indígenas. Escuchábamos una entrevista que le realizaron a Lourdes Albornoz, nuestra hermana de ahí, Diaguita de Tucumán, de la comunidad El Mollar. Y bueno, el programa radial Ser Protagonista es la que le realizó esta entrevista. Y bueno, la que estuvo a cargo de la entrevista fue Laura Méndez. De ahí, entonces, la comunicadora del pueblo Colla le realizó esta entrevista que acabamos de escuchar. Esto en el marco del debate por la ley de protección de humedales aquí en Argentina. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y luego regresamos con más. El Diario Agrícola por la 89.3, Ambrosio Casimiro. Escuchamos La Milonga de los Subsidios por Wilson el Payador. Preocupados por los montos millonarios que cobran los empresarios por nosotros subsidiados, pero hay muchos indignados con las risas, piel y huesos. No pretenden meter preso al que sí es un delincuente, pero odian a la gente que cobra 300 pesos. No hay carancho que viva, que de los pobres no mame, tu teoría del derrame está patas para arriba. Siempre gente que se aviva, la que le paga al obrero, la concheta al estanciero, odian cuando se financia una supuesta vagancia con su supuesto dinero. Los subsidios de a millones, sí, fomentan la vagancia en Punta del Este, en Francia, de los más pulcros ladrones. En las estancias los peones subsidian las camionetas y en las fábricas caretas son esclavos los vecinos. Los talleres clandestinos subsidian a las conchetas. El pobre no usa millones en pautas oficialistas, el pobre no usa autopistas, no usa aeropuertos ni aviones. ¿Vos creés que los ricachones del sistema sistema tributario, que usan todo eso a diario, pagaron lo que se tragan, todo ese lujo lo pagan los pobres con su salario. Somos 40 millones laburando día y noche y financiando el derroche de zánganos barrigones. El pobre no usa montones de plata como el Senado, que tiene un auto importado para cada delincuente. Todo eso lo usa gente que por ello no ha pagado. Parásitos de corbata se roban el país entero. ¿Qué hacen con el dinero mientras la infancia anda en pata? ¿Sabes dónde está la plata? ¡Qué viva es la gente esa que piensa que la riqueza que falta en este país la tiene el pobre infeliz que está en la extrema pobreza! En los feudos la realeza, en democracia o disfraz, los pobres no son jamás los que causan la pobreza. La historia argentina empieza masacrando mucha gente, luego el campo impunemente a los indios fue robado, el indio hoy discriminado subsidia al terrateniente. El que te quiere explotar por un vergonzoso pago, ese en verdad es el vago que no quiere trabajar. Los peces gordos del mar se nutren de los más chicos, y no cerremos los picos cuando cobres lo que cobres. En realidad son los pobres que subsidian a los ricos. Bueno, continuamos aquí en el Diario Agrícola por la 89.3 Ambrosio Casimiro. Y ya tenemos una entrevista con Matías Vera Choque. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, sabemos que estuvieron presentando ahí un material que tiene que ver con el diccionario de Mi Valle y el taller de dibujo. ¿Qué tal estuvo la presentación? Contanos. Bueno, sí, hasta hace ratito, a las 4 fue la presentación esta del diccionario de Mi Valle, bueno, que lleva otro subtítulo, que es Huellas que perduran. Uh-huh. Sí, este material es un diccionario regional, en el que trabajaron los chiquitos de la Escuelita de las Arcas, sí, junto con sus maestras y bueno, las directoras que aportaron muchísimo. O sea, para que los chicos lograran hacer este trabajo tan tan rico, digamos, en cuestiones de palabras que ya no se usan y que ellos pudieron rescatar, digamos, de los abuelos, de los padres, y bueno, trayendo también un montón de fotografías, ¿no? Donde se muestra dónde el entorno que ellos tienen. Qué bueno. ¿Y qué tal estuvo la repercusión ahí en dentro de lo que es esto de la feria, ¿no? ¿Están los libros? ¿Cómo es? Sí, hubo muy buena repercusión, sobre todo en la feria del libro. Paso también agradezco a la gente de acá de Cultura de la provincia de Salta, que nos recibieron con los brazos abiertos, y sobre todo con este material, ¿no? Que, como te digo, llama mucho la atención. Hay palabras que ellos les recordaba, digamos, algún abuelo que hablaba, que usaba estas palabras, y bueno, y por eso es que también era como que un poco del encuentro y de demostrar, digamos, que no se había perdido del todo, digamos, este regionalismo. ¿Cómo pueden hacer para aquellos que quieran adquirir el libro? ¿Cuál es el canal que Bien. Tiene? Sí. El libro todavía no salió para tangible, pero estamos pensando en subirlo. Esto se van a encargar las maestras, ¿sí?, de las arcas. Yo tengo un material que lo han elaborado los chicos, que es bastante grande, que es de muestra, ¿sí? Pero la idea es subirlo a las redes sociales, como para que la gente también, digamos, pueda verlo y podamos compartirlo con los demás. Hoy estuvo muy lindo porque también nos encontramos con muchas personas que eran docentes, ¿no?, que les interesó muchísimo este material. Había un doctor entre ellos y el doctor hablaba quechua, ¿sí?, y nos hacía algunos aportes, así como diciéndonos que hay palabras, digamos, que venían de la deformación también del quechua, ¿sí? Y después también había un hermano boliviano que él hablaba aymara y también decía que había cosas que eran muy similares. O sea que fue una charla, un encuentro muy muy muy rico, digamos, y de paso presentábamos el material para la gente de aquí. Contanos un poco de vos, ¿qué función cumplí ahí en la municipalidad? Bueno, yo estoy cumpliendo ahora la función de director de cultura, trabajo en cultura, me dedico a la parte artística, también soy profesor de dibujo. Actualmente como artista también estoy haciendo un mural en el barrio San Cayetano, ¿sí?, en la Capilla del Milagro. Estamos terminando ya con un mural que es para los misachicos, ¿sí?, mostrando ahí un poquito también el arte, también haciendo que los chicos participen, los chicos de catecismo. Un poquito, digamos, que la movida que trato de hacer es para que todos, digamos, puedan tener un espacio, ¿no?, artístico. Bueno, entonces, ya conocemos lo que es entonces este trabajo, cómo se va a encaminar, y bueno, ¿querés agregar algo más? Sí, obviamente, darle las gracias a todos los alumnos de la ARCA, porque, bueno, sin ellos este material no se hubiese hecho. Rescatar de que estos chicos conviven, digamos, con el patrimonio cultural tangible e intangible. Todavía mantienen muchas de las tradiciones que por ahí ya mayormente la gente de la ciudad ya no tiene ni en cuenta. Y bueno, darles las gracias a estos chicos que trabajaron con tanto entusiasmo, y después también de paso también a la maestra, a la directora también de las arcas, como te digo, desde el primer momento que le ofrecimos de presentar el libro acá en la usina cultural, estuvieron de acuerdo y ayudaron un montón para que este material sea totalmente algo nunca visto y algo de buen material, bien hecho, digamos. ¿Y cómo se dio esta iniciativa para que puedan hacer este trabajo? Bien, una de las iniciativas fue, yo daba clases de dibujo ahí en las arcas. Uh-huh. Un tallercito de dibujo con los chicos de las arcas. La maestra me había dicho ya que ella estaba trabajando con estos chicos en un diccionario, ¿sí? Porque ella decía que cuando daba la lección había palabras que ella no entendía, uh-huh, ¿sí? Que ella no las definía como palabras mal dichas, sino que eran palabras que ella misma se daba cuenta de que eran parte de la cultura, digamos, del regionalismo. Y bueno, a ella se le ocurrió empezar a hacer un diccionario con palabritas de los chicos. Uh-huh. Y bueno, yo cuando estuve ahí, me había parecido muy interesante esto de que no se pierda, digamos, las palabras que se usaban. Por ejemplo, entre esas palabras había el ataco, que es una planta que se usa para alimentar a los chanchos, cojudo, sabemos que es son las personas vagas, conchana, y entonces, bueno, ella empezó a recibir, digamos, información de los chicos, y los chicos a su vez también le pedían esta información a los abuelos. Y bueno, así fue surgido el diccionario. Bueno, ¿te quedás todavía en la feria o ya te estás volviendo para Cachi? Sí, la idea es quedarme ya. Justamente hay mucha gente que está interesada, digamos, en llevar esto del diccionario a hacerlo un poco más público, ¿sí? Pero por cuestiones, viste, que acá hay mucho interés por eso, sobre lo que nosotros, el lenguaje que ya se está perdiendo. Y bueno, ellos, lo que les interesa es, bueno, hacer como un libro, ya algo tangible. Y bueno, yo me estaré quedando, si Dios quiere, hasta que concluya la Feria del Libro, que será este domingo, si Dios quiere. Y bueno, ya volverme para Cachi y retomar, digamos, mi trabajo. Bueno, Matías, gracias por recibir nuestro llamado y bueno, será hasta otra oportunidad. Bueno, gracias a ustedes por interesarse y bueno, un saludo ahí enorme a todos. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo, hasta la próxima. Abrazo, chao. Así pasaba esta entrevista que tuvimos con Matías Vera Choque. Entonces, él es el actual director de Cultura de ahí de la Municipalidad de Cachi. Sí, por esta participación que tuvieron desde el municipio de Cachi en lo que es la 12ª feria de lo que tiene que ser la Feria del Libro en Salta, sí, que estuvimos esta mañana haciendo un especial también con varias entrevistas ahí en el programa Clase Turista, difundiendo a los diferentes stands que están ahí participando. Bueno, ahora tuvimos la palabra de uno de los expositores, en este caso cacheño, ¿no? Entonces, esto, sí, de la Feria del Libro, como sobre los diferentes significados de las palabras, que relataba ahí la importancia que tienen, por ahí con alguna influencia quechua, aymara, que están, por supuesto, ahí en las palabras que usamos todavía y que usan nuestros abuelos, que usaron, y bueno, el trabajo de recopilación por parte de los docentes también, la iniciativa de los docentes de ahí de la Escuela de la Zarca, y bueno, por supuesto, el trabajo de los alumnos, los niños, ¿no?, para recuperar las palabras utilizadas por nuestro antepasado y que aún siguen vigentes, ¿no? Bueno, el presentador fue Matías Vera y Leandro Jiménez. Bueno, así pasaba entonces esta información dentro de lo que es el Diario Agrícola. Bueno, continuamos aquí en el Diario Agrícola por la 89.3 Ambrosio Casimiro y ya tenemos la próxima entrevista con Matías Bertone, él es presidente de la cooperativa Monte Nativa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Matías. Hola, Luis. Gracias por el llamado, por el apoyo. Un saludo a todos allá, a los oyentes, a la gente de Salta. Bueno, sí, Matías, contanos, ¿hace cuánto que están con la cooperativa? Estoy en una zona un poco alejada en el campo, que cualquier cosa, así por la señal, que a veces se corta, pero creo que yo los escucho bien. Sí, nosotros también te escuchamos bien, por suerte. Bueno, queríamos conocerlo, saber hace cuántos años que están con la cooperativa, cuáles son los principales productos que están elaborando ahí de la agricultura. Bueno, yo trabajo en agricultura hace como 15 años y la cooperativa empezó a trabajar hace 5 o 6 años que empezamos a nuclearnos entre distintos productores buscando alternativas y hace 3 años pudimos iniciar el trámite para formalizar la artesanería, la cooperativa, y ya estamos después de varios meses o 2 años casi, pudo salir el trámite. Nosotros estamos en Misiones, en una zona súper alejada, súper remota, y que es el Soberbio, donde están los Altos de Moconá, y una reserva también de biosfera, de como 300.000 hectáreas de monte, con mucha preservación de biodiversidad, Y bueno, desde ahí es que desarrollamos nuestro trabajo, estando un poco alejados, capaz del resto del país, pero también muy próximos a Brasil, a Paraguay, con muchas amistades y participaciones en eventos y ferias también allá en los países vecinos. ¿Y cuáles son los principales productos que trabajan ahí? Principalmente lo que hacemos es sistemas agroforestales, sucesionales de distintas especies, con foco en jengibre, cúrcuma, yerba mate, azúcar y distintos elaborados, y también con... Nosotros nos dividimos en áreas que son de producción, de comercialización y elaboración y venta, ¿no? Y de consultoría y educación, dando talleres y demás asistencia, digamos, técnica en espacios abiertos por Argentina, Brasil. Ahora estamos con Carlos Mayol, otro miembro de la COPE, en una gira de capacitaciones y consultorías por primera vez acá en Italia y Portugal. Qué bueno. Entonces, tienen, digamos, un alcance de poder desarrollarse en otros países. Quiere decir que de la parte económica está dentro de todo bien. Eso es lo que vos te podés imaginar, pero no. Si ven ahí nuestro Facebook, nuestro Instagram, nosotros andamos en una F100 súper vieja con la que la trabajamos, con herramientas básicas, con mucho esfuerzo, y este trabajo, bueno, fue una invitación que surgió también más que nada por el interés de nuestras capacitaciones que estamos haciendo hace muchos años de forma gratuita, libre, solidaria, y bueno, en ese interés, bueno, nos invitaron a contar nuestra experiencia acá y estamos acompañando otros procesos de campesinos, de productores. Pero bueno, somos ciudadanos de a pie, del monte. Bien, entonces... Ahora es... No hay que estigmatizar tanto el trabajo campesino, porque se ve como hay que estar doblado y muerto bajo el sol y al yugo de un montón de cuestiones ajenas, mientras que es una profesión muy noble donde hay mucho arte, mucha espiritualidad también, si se quiere, mucha conexión, mucho para mucho más que una pala y un machete, y es algo que nos encontramos siempre, esa estigmatización y preconcepto, digamos, de cómo tiene que ser un campesino, ¿no? Es otro de los paradigmas que hay que ir dejando atrás para poder crear una sociedad más fraterna, más solidaria. Qué buena visión. Estamos con Carlito, sí. que me quiere escapar, quiero que hable un poquito. Buenas noches a todos los oyentes de Salta, un saludo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acá otro técnico y productor. Felicitaciones y muchas gracias por estar expandiendo la voz de esto que está pasando, que está tan bonito, que Matías le va a seguir contando un poco. Se borra. Pregúntale algo, si no. Y bueno, ¿cómo está el clima ahí? ¿Qué tal la temperatura? Muy bien, la verdad, esto es Italia Central, que es la región de Roma, donde salen uno de los mejores productos del mundo, tanto en queso, vino... Y bueno, un montón de productos de los que Italia es como la madre. Y hace un clima muy lindo. Acá ahora estarán haciendo 18 o 15 grados y ya es el principio del otoño. Así que está muy bien. Y... Sí, la temperatura queda entre 15 como mínima y 25 de máxima. Es un clima templado. ¿Y cómo tienen pensado estar ahí? ¿Cómo el tema de...? ¿De cuántos días? Ya no estamos yendo, pero bueno, mañana es uno de los eventos más importantes para nosotros, para la cooperativa, porque es la primer formación completa que hacemos acá en Europa. Van a ser 2 días con teoría y práctica del modelo de producción que venimos siguiendo en la cooperativa. Y bueno, este es un poco complicado el tema de la convocatoria acá en Europa, que bueno, hay muchos conceptos que hacen que se subestime mucho este tipo de producción, pero bueno, por suerte está llegando un grupo de 10 personas más o menos, y bueno, vamos a darlo todo ahí para que se pueda conocer esto y que bueno, el objetivo es que se pueda empezar a adoptar esta técnica de agricultura un poco más amable y también súper productiva. ¿Poder desarrollar un poquito más de qué se trata de esa capacitación? Lo que venimos trabajando hace años ahí en Argentina, en Brasil, uh-huh. Son charlas, a veces de una mañana, de un día, o cursos, talleres de 3-4 días, según los requerimientos así del espacio, uh-huh. donde se plantea una capacitación sobre los conceptos de la agricultura sintrópica, la agricultura regenerativa, los sistemas agroforestales sucesionales, agricultura que trabaja principalmente con procesos, con el proceso de la sucesión natural de las plantas para regenerar suelos y hacerlos súper productivos, uh-huh. trabajando con muchos consorcios de plantas, se estudian los principios, digamos, de esta agricultura, cómo se estratifica una producción, una sucesión también de plantas según su ciclo, para aumentar los niveles de fertilidad del suelo, reforestar a la vez que se va produciendo una cantidad impresionante de alimentos, los registros de la ONU con mayor producción por metro cuadrado están en estos sistemas agroforestales registrados con 80 toneladas puede llegar a 80 toneladas de producción por hectárea, además de la madera que se produce también. Bueno, ¿y cuál es la actividad o alguna distracción, algo que van a tener el cultural por ahí? Y cuando vinimos acá, estuvimos en un evento de 5 días en Torino, que es el Terra Madre, con campesinos de todo el mundo, de 150 países distintos, y bueno, eso fue un evento alucinante, donde también teníamos nuestra banca con algunas conferencias traducidas en varios idiomas, porque había gente desde Japón, África, Indonesia, Filipinas, América, Europa, muchos reunidos todos para un alimento justo y saludable y sano. Y esa fue la primera llegada. De acá ahora nos vamos a Portugal, donde tenemos también unas aulas abiertas con bastante convocatoria ya, sí, y donde haremos implementación de algunos sistemas en unas chacras, en unos campos. Y después estamos viendo para diciembre, si es que vamos a España, cerrando alguna fecha, y yo el 15 de diciembre ya vuelvo para Misiones. Tal vez pase por Buenos Aires unos días, hacer alguna charla, asistir a algún evento, y ahí ya me vuelvo otra vez. Después todo está de esta gira. Buenísimo, buenísimo. Entonces, felicitaciones por estar ahí. Bueno, y había más colegas de acá de Argentina, de la zona del norte. De Argentina había gente de Mendoza que hace vino así orgánico, uh-huh. y la gente del Chaco estaba de la asociación, ¿cómo es la del Chaco? Chaco Sin Frontera, ¿no? Uh-huh. Puede ser un grupo que es de preservación del medio ambiente, que está haciendo registros de árboles nativos y generando espacios de reservas naturales, que no, la Asociación Gran Chaco. Ah, bien. Y algunos más de Buenos Aires, que no. Uh-huh. Y algún otro seguro también que no recuerdo. Bueno, no sé si está Matías para que me cuente con respecto a lo que es la FONAF, la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar, si tiene. ¿Qué participación tiene ahí? Nosotros conocimos a un compañero ahí de la FUNAF, el que está encargado de la zona de Misiones, y a través de él estamos ahí en contacto. Todavía no pudimos participar así muy activamente, estamos, como te digo, en un lugar súper alejado, que no es ni una ruta nacional ni nada que sea de camino. Estamos en el fondo de una ruta provincial que termina ahí en nuestro pueblo, y de ahí para seguir hay que pegar la vuelta, entonces estamos un poco atrás mano y teniendo que atender un montón de cosas de lo que lleva a tener un proyecto independiente, autogestivo, y con ganas de conocer un poco más, de poder participar cada vez más en encuentros, y sí, por ahora muy abocados al día a día, y así. Bueno, querés contarnos también acerca de esto, lo que significa, ¿no? Si pueden estar comercializando quizá ahí en el exterior, ¿cómo hacen ustedes con la cooperativa? Todavía no estamos al día para exportar, ni vamos, como te digo, muy lento a hacer un trámite desde el soberbio, es tener que viajar 300 kilómetros a Posada y ver que hay 300 kilómetros de cerro y subida y bajada. Sí, sí. Es una distancia importante, así que van lentos los trámites, pero avanzamos en esa dirección para poder hacerlo. Pero bueno, sin prisa, sin pausa, porque eso, hasta que dé frutos, va a llevar su tiempo. Bueno, ¿querés agregar algo más? Un saludo a todos. Si quieren el laburo nuestro en www.montenativa.com, y así Monte Nativa en Instagram. Subimos las cosas que vamos haciendo, y que bueno, que ahí pueden ver cuando hagamos alguna capacitación más, que si también nos quieren llamar para si tienen más dudas o quieren que lo visitar alguna chacra que se quiera lanzar a la agricultura regenerativa sintrópica. Uh-huh. Estamos recibiendo las consultas que tengan. Bueno, muchísimas gracias entonces, y suerte ahí ahí en Italia. Dale. Bueno, muchas gracias ahí por llamar. Qué bueno poder hablar para allá con la patria, acá que es todo capaz muy distinto. Y bueno, estamos acá representando ahí el país. Espero que lo mejor que se pueda. ¿En qué hora es este momento ahí? Y ahora estamos yendo para el sobre, pues son 11:15. Allá, que ahora son 5 o 6 horas de diferencia. Por eso ya me mezclé. Sí, acá somos las 6 de la tarde. Las 6. Uh-huh. Ok, 6:15. Son 5 horas. Así es. Bueno, entonces gracias por atender nuestro llamado, y bueno, será hasta la próxima. No, cuando quieran podemos charlar y seguir hablando de estos temas tan, tan urgentes. Así que, bueno, un saludo a todos por allá, al equipo, que tengan una hermosa tarde. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, también ahí les deseamos suerte, y bueno, un gran abrazo. Dale, un abrazo. Seguís en compañía de tu día la amiga, la 89.3, la radio con identidad. Hola, soy el profesor Cristian Tapia, coordinador junto con el profesor Nicolás Vaca del World Guitar Day 2022, sede en Salta, Día Mundial de la Guitarra. Les comentamos que este evento se realiza a nivel mundial y que es considerado el Día Mundial de la Guitarra el 18 de octubre. La sede en Salta va a realizar el evento el 9 de octubre en el mercado artesanal a horas 21. Contamos con una cartelera bastante amplia y bastante linda en arte. Vamos a contar con la presencia de Cirilo Vargas en cumbia, Alexis Quintana en blues, Cristian Tapia en rock pop, Nicolás Vaca en folclore, Lourdes Aramburu en heavy, Charles Marches rock fusión jazz, Horacio Jiménez se va a encontrar en rock blues fusión y Samuel García en jazz. También vamos a contar con algunas sorpresas ese día. Así que bueno, están todos invitados, a todos los oyentes de FM Diaguita, y bueno, y un saludo muy grande a Luis Burgos, ¿sí? Saludos desde Salta y bueno, y espero que puedan venir. Bueno, así pasaba esta entrevista que tuvimos con Matías de la cooperativa Monte Nativa. Queríamos compartir, bueno, dio la casualidad que no lo sabíamos nosotros, bueno, ellos están en Italia haciendo una capacitación. Nosotros también, bueno, venimos siguiendo lo que es la cooperativa a través de su página de internet, están ahí en Misiones. Y bueno, ahí charlamos recién con Matías, que es el presidente de la cooperativa, y con Carlos, un compañero también de ahí, de la cooperativa. Así que bueno, están ahí disfrutando, mientras se capacitan, disfrutan del viaje ahí en Italia. Y bueno, muy importante lo que decía, ¿no? No hay que estigmatizar también, que no todo el trabajo tiene que ser yugo, ¿no? No siempre me gustó eso lo que dijo Matías, porque bueno, uno tiene un preconcepto, ¿no?, con respecto al trabajo, y hay que irse sacando estos preconceptos, y que bueno que por ahí, a través de la entrevista con diferentes personas, ahora con gente de los misioneros, ¿no?, que también tienen un contexto, como ellos contaban, de trabajo, de lugar geográfico muy distante de lo que es los que son las ciudades, los pueblos, ¿no?, y otra geografía, ¿no?, otro clima también. En Misiones hace mucho calor y bueno, todo eso, y también esto, ¿no?, de que no necesariamente el agricultor tiene que estar sea el sufrimiento, ¿no?, del trabajo, de poner el lomo, sino que también puede capacitarse, hacer viajes. Nosotros con la agricultura familiar también viajamos, por ejemplo, a Perú, un viaje de comunidades, y así, porque así es lo que se debería plantearse, ¿no? Y por ahí, bueno, cuando te ofrecen también un viaje, tener esa apertura, ¿ves?, de pensamiento, decir, bueno, voy a conocer otra cultura mientras me capacito, ¿sí? O sea, eso es el valor que por ahí uno quiere rescatar, ¿no? Nosotros decimos, ahí en la vida del hombre, el agricultor, está también atravesada por lo que es el trabajo en la tierra. Y así como en la tierra hay momentos de descanso, momentos de preparación, el ser humano también necesita ese momento de descanso, de pensar, de reflexionar, y para seguir avanzando. No todo, quiero decir que no todo el momento es producción y producción, sino que hay momentos de esparcimiento, de creatividad, de recreación y de viaje, por supuesto. Entonces, no ser prejuicioso y viajar, ¿no?, a aprender, a disfrutar también en lo posible de ir a conocer y aprender más, que de eso se trata, ¿no? Cada vez que uno va a cualquier charla, a un seminario, por más que haya estuvieron aburrido, que estuvieron cansador, que duró 8 horas, que estuvo hablando 2 horas y 3 horas y que... Pero algo te queda de todo lo que habló, aunque sea 1, 2, 3 palabras, te quedó. Y bueno, siempre se aprende algo de los seminarios, los congresos. Eso es muy importante para destacar, y el prejuicio, como decía ahí Matías, ¿no?, de romper ese prejuicio de que no necesariamente tenga que estar ahí con el machete, y bueno, el pico, la pala, el agricultor también puede tener otras funciones. Y bueno, esto también se da a través de las organizaciones, ¿no?, a través de una cooperativa como es en este caso, y bueno, y de cualquier organización que sea bien llevada puede se pueden plantear esta perspectiva, ¿no? Que no es mejor ni peor, son diferentes, pero bueno, hay que ir abriéndose a ver qué es lo que uno se puede desarrollar en estos ámbitos también, ¿no? Bueno, llegamos al cierre de lo que es el Diario Agrícola. Lo dejamos con rock en este día viernes aquí en Argentina, Salta, norte de Argentina, el corazón de Avellaneda. Estamos aquí muy cerca de lo que es Bolivia, de lo que es Chile. Y bueno, escuchamos, porque se viene el World Guitar Day el día, como decía ahí en los audios que íbamos pasando, Cristian Tapia, que es uno de los organizadores y que nos mandaba saludos a la Radio Ambrosio Casimiro. Y bueno, lo vamos a escuchar a una de las guitarristas que va a estar tocando, una salteña, Lourdes Aramburo. Ella estuvo tocando en el Guitarrazo 2018 y bueno, ahí la dejamos que suene. En esto lo que es el cierre de Diario Agrícola será hasta la próxima semana. Mi nombre es Luis Enrique Burgo y ahí le dejamos con Lourdes Aramburo.